tardará. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Un puñado de caballeros, 200 infantes y unos cuantos perros, especialmente adiestrados para el ataque, diezmaron a los indios. Más de 500 enviados a España fueron vendidos como esclavos en Sevilla y murieron miserablemente. Pero algunos teólogos protestaron y la esclavización de los indios fue formalmente prohibida al nacer el siglo XVI. En realidad, no fue prohibida, sino bendita. Antes de cada entrada militar, los capitanes de conquista debían leer a los indios, ante escribano público, un extenso y retórico requerimiento que los exhortaba a convertirse a la santa fe católica. Si no lo hiciereis, o en ello dilación maliciosamente pusiereis, certifico que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros, y os haré guerra por todas las partes y manera que yo pudiere. Os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y de su Majestad. Y tomaré vuestras mujeres e hijos, y los haré esclavos, como tales los venderé. Y dispondré de ellos como su Majestad mandare. Os tomaré vuestros bienes, y os haré todos los males y daños que pudiere. América era el vasto imperio del diablo, de redención imposible o dudosa. Pero la fanática misión contra la herejía de los nativos, que confundía con la fiebre que se desataba en las huestes de la conquista, el brillo de los tesoros del Nuevo Mundo, Bernal Díaz de Castillo, soldado de Hernán Cortés, en la conquista de México, escribe: han llegado a América por servir a Dios y a su Majestad, y también por haber riquezas. Colón quedó deslumbrado cuando alcanzó el atolón de San Salvador, por la colorida transparencia del Caribe, el paisaje verde, la dulzura y la limpieza del aire, los pájaros espléndidos, los mancebos. Gente de buena estatura, gente muy hermosa, y harto mansa, que allí habitaba, regaló a los indígenas entonces unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer, y quedaron tantos nuestros que era una maravilla. Les mostró las espadas, ellos no la conocían. Las tomaban por el filo, se cortaban. Mientras tanto, cuenta el almirante, en su diario de navegación, yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Déjala que me acompañe, así conmigo andará. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces un tito la hemos de cantar. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces un tito la hemos de cantar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Si le digo que esos fuegos te han de querer apagar, si le digo que esos fuegos te han de querer apagar, y en tu escoldo caliente, la ollita calentarán, pa' que no apaguen tu fuego, tal vez algún pobre te ayude a soplar. Pa' que no apaguen tu fuego, tal vez algún pobre te ayude a soplar. Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Junto al camino está caído, chumadito el carnaval. Junto al camino está caído, chumadito el carnaval. Cuando la tierra calienta, justo al garroba me da, y me hacen llorar las cajas de verme tan lejos la vidalita. Y me hacen llorar las cajas de verme tan lejos la vidalita. Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Todo lo que me queda, si vuelto tal vez me da, pa' cuando vuelva mi pago, entonces un tito le hemos de cantar. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces un tito le hemos de cantar. Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar, no me la vas a quitar. No me la vas a quitar. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, buenas noches, Mónica. Buenas noches. Qué bueno que estás de nuevo. A la rastra me trajiste, esa es la verdad. No, sigo medio así, como engripada. Medio. Bueno, el texto que leí es del libro, obviamente, de Eduardo Galeano, el libro de Las Venas Abiertas de América Latina, que habla precisamente del tiempo de la conquista por el 12 de octubre, que ya no es más, por suerte, el Día de la Raza. Ya no tenemos que estar explicando. ¿Por qué no el Día de la Raza? Así es. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Varias noticias. ¿Querés que empecemos con las noticias? Esto se ha dado difusión en la radio de este comunicado, pero bueno, nosotros en el programa de la memoria no hemos hecho mención de este comunicado, así que lo leemos, es cortito. Reproducimos con ruego de difusión este comunicado que emitió en carácter de urgente la delegación internacional que visitó a Carmen Villalba, Graciela Samaniego, Francisca Andino, son presas políticas en la cárcel de mujeres en Asunción, Paraguay. 14 de octubre del 2012. Los abajo firmantes denunciamos que las doctoras Daisy Irala y Miriam Villalba sufren acciones intimidatorias por su defensa de los presos políticos acusados de crímenes comunes desde el pleno ejercicio de los derechos humanos. el hostigamiento permanente incluye violación del correo privado y amedrentamiento público y telefónico. Hacemos responsable a los tres poderes del Estado de Paraguay por la seguridad y la vida y el libre ejercicio profesional de estas abogadas. Y firman, encabeza la lista de firmas Alcira Chávez, que es de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Familiares de Detenidos Desaparecidos y Expresos Políticos de Argentina, y hay 10 o 12 firmas más. ¿Sigo yo leyendo, te parece? Sí, sí, sí. Respecto a Trelew, al juicio por los fusilados en el 22 de agosto del 72, tenemos un audio, pero un poquito antes de escuchar el audio, que creo que es de uno de los querellantes, voy a leer un poquito de qué se trata. El tribunal conformado por los jueces Enrique Guanciroli, Pedro José de Diego y Nora María Cabrera dio su veredicto tras 40 años de transcurrido los hechos. Los jueces resolvieron condenar a prisión perpetua a Emilio Jorge del Real, Carlos Amadeo Marandino y Luis Emilio Sosa por considerarlos autores de 16 fusilamientos de presos políticos y el intento de asesinato de los otros tres en la base Almirante Sar de Trelew. Decidieron absolver a Rubén Norberto Pacagnini y a Jorge Enrique Bautista. La querella de los familiares de las víctimas, en su alegato ante el tribunal, había pedido prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Rubén Pacagnini, Luis Sosa, Emilio del Real y Carlos Marandino, como autores de los homicidios y torturas calificados como crímenes de lesa humanidad. El 22 de agosto, recordamos que el 22 de agosto de 1972, la base Almirante Sar fue testigo del fusilamiento de 19 víctimas, conocido como la masacre de Trelew. Allí 16 presos políticos murieron. Fueron Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto II Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Campelo, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Cojón, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgard. Alberto Camps, María Antonio Berger y Ricardo Aidar sobrevivieron a la masacre, pero luego fueron desaparecidos durante la última dictadura, igual que numerosos familiares de los fusilados en Trelew y chubutenses de la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos en la unidad número 6 de Rawson. Tenemos un audio que... Sí, la querellante era Hilda Toschi, que es familiar de la masacre de Trelew. El tema lo habíamos comentado, cómo había sido, que eran 19 que habían sido tomados en el aeropuerto. Lo que quizás nos falta agregar es que la entrevista es de la FM... De la Azotea, sí. Claro. ¿Escuchamos el audio? Dale. Muy buenas tardes, ¿cómo vivieron hoy el fallo las organizaciones allá? Bueno, mira, nosotros estamos ahora todos adentro de la base. Yo estoy parada exactamente en la celda donde estuvo mi compañero, donde lo mataron. Es una cuestión muy fuerte en este momento. Pero vos me preguntabas con respecto al juicio. Te digo que entre los familiares hay satisfacción, no te puedo decir alegría, obviamente, pero sí satisfacción porque se ha declarado el crimen de lesa humanidad, se han logrado 3 condenas perpetuas, el tribunal ha pedido la extradición de Bravo, que es uno de los asesinos que la está faltando, ha pedido el seguimiento de la salud de Mayorga, que era el que nos estaba faltando llevar a juicio, de modo que hemos logrado cosas muy, muy importantes. Y en poco tiempo iremos por lo demás, por lo que nos está faltando. ¿Y qué es exactamente lo que falta para, digamos, quedarnos absolutamente tranquilos de que la masacre de Trelew, 40 años después, podemos decir que se hizo justicia? Bueno, nosotros estábamos convencidos de que Pacagnini tenía absoluta responsabilidad como jefe de la base. Nosotros no, un poco que no entendemos por qué no ha sido condenado, porque hasta lo vemos como contradictorio, ¿no? Determinar que es un fiel de esa humanidad y que es jefe de la base, que él fue, transmitió la orden venida desde el Ejecutivo usurpado por los militares, no fuera acusado, no fuera, digamos, condenado. Uh-huh. Y así que nos falta ver este tema, ¿no? Y continuaremos con la extradición de Bravo para llevarlo a juicio. Uh-huh. Hilda, nada, me imagino que en 40 años han pasado muchas cosas, y ¿cuáles serían las fundamentales para entender, desde el punto de vista de la movilización social y política, las cuestiones centrales por las cuales 40 años después se ha llegado a este fallo? Bueno, mira, fundamentalmente es entender que esta masacre fue la génesis del terrorismo de Estado. Hacia fines de los años 60, toda la teoría de la seguridad nacional estaba terminada. Nuestros militares habían asistido a la Escuela de las Américas, habían sido formados con las técnicas de gel antisubversivas, y hacia fines de los 60 estaba terminado. Y faltaba un trabajo práctico, llamémosle, que fue ejecutado en Trelew. Trelew fue el primer trabajo práctico, vez que se lleva a la práctica la teoría de la seguridad nacional, y que fue el tubo de ensayo, la primera actuación en el sentido del terrorismo de Estado. Uh-huh. Así que es por eso que estos 40 años que han pasado, esto no se pudo borrar de nuestras memorias y de nuestras luchas, porque teníamos que empezar de ahí para hacer el juzgamiento de todos los genocidas posteriores. Y así como planteamos que desde la parte de los militares el Trelew fue una antesala de lo que después fue la dictadura, también para los detenidos dentro del penal de Trelew fue una experiencia muy importante en cuanto a la unidad a la hora de planear la fuga, y entiendo que también para el pueblo de Trelew mismo, que recibió a todos esos detenidos, a los familiares detenidos, y que ha brindado un apoyo bastante importante, digamos, para que la fuga pueda concretarse, y durante todo el tiempo que estuvieron ahí detenidos en el penal. Sí, el pueblo de Trelew, el pueblo de Rawson, llamémosle el pueblo de Chubut, ha sido absolutamente comprometido y hospitalario desde hace más de 40 años. Todo este maravilloso pueblo fue sumamente contenedor con nosotros los familiares cuando veníamos a visitar a los presos, y este compromiso continuó luego cuando se enteran de la masacre, y ninguno lo cree, obviamente ninguno lo cree, y comienza la lucha por su dignidad, por su dignidad del pueblo, que no podía tolerar que se le mintiera de esa manera. Luego desemboca en el Trelewazo, que también hace 40 años que se conmemoró, hace pocos días, hace 4 días, que se conmemora cuando 16 personas de acá que habían sido apoderados de los... fueron secuestrados, detenidos, llevados a Devoto, y tuvieron que soltarlos por la acción del pueblo. El pueblo se constituyó en una asamblea del pueblo en forma permanente y no dejó de accionar hasta que no fueran devueltos los habitantes que habían sido secuestrados. Y tengo... Así que realmente, y ahora, bueno, y ese compromiso se mantuvo hasta ahora, ¿eh? Hoy tenemos un pueblo que sigue de la misma manera conteniéndonos, comprometiéndose, y paradójicamente cada vez son más. Hoy el teatro, cuando se dictó la sentencia, estaba absolutamente lleno de gente. Hubo gente que tuvo que quedar afuera porque no entraba un solo alfiler más. Así que este pueblo de Chubut lo sigue manifestando el compromiso. y es por este motivo que para el 40 aniversario de lo que fue la masacre de Trelew, vos y otros oradores durante el acto pidieron que se declare a la provincia como la provincia de los derechos humanos. Sí, este fue una digamos una idea de los familiares que luego tendremos que ver, tendremos que terminar de discutirla y analizarla, pero obviamente nosotros queremos hacer que este pueblo deje de ser sinónimo de masacre para que por lo menos empiece a ser sinónimo de memoria y sinónimo de militancia. Por último, Hilda, te pregunto, ¿qué es lo que están haciendo en este momento en el penal y cómo ves que viven ahí el resto de las personas presentes este día de un fallo histórico para la nación? Bueno, ahora, en este momento estábamos en la base donde los compañeros fueron masacrados. Ajá. No estuvimos en el penal, estuvimos en la base. En la base. Y, bueno, la gente de acá sigue, ya te digo, con el mismo compromiso y reivindicando la militancia de estos compañeros, ¿eh? Cada vez más sus banderas están siendo levantadas y reconocidas por toda la gente. Excelente. Bueno, te agradezco mucho la comunicación y les mandamos desde Mar del Plata un gran abrazo. Nos quedamos con ganas de poder participar ahí durante toda la jornada al lado de todos ustedes esperando la sentencia, pero estuvimos atentos desde acá y les mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias y sabemos que nos han acompañado porque ya los compañeros nos han comentado, así que muchas gracias y muchas gracias por permitirnos a nosotros también hacer conocer lo que fue la verdadera historia de esto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, lo que escuchamos es un poco también lo que habíamos contado y actualizada la noticia de lo que está pasando ahora. Las quejas por los dos que quedaron libres. Absoluciones, iba a decir. Absoluciones. Y qué interesante esto de que fue un poco las primeras prácticas del terrorismo de Estado, ¿no? Comentaba Hilda Toschi en el reportaje. Ya había terminado toda la formación de los militares en esto de por Estados Unidos para poder implementar los terrorismos de Estado en América Latina, y estas fueron como las primeras prácticas, ¿no? Claro. Me acordaba cuando uno estudiaba para maestre, bueno, una vez que te formás tenés que empezar a practicar. Bueno, practicaban matando personas. Sí, nunca lo había pensado de esta manera, si bien fue uno de los primeros hechos bastante terribles, pero no lo había pensado de esta forma en que lo plantea Hilda. Muy claro la explicación de eso. No me queda claro por qué este Pacagnini, cómo es el apellido del que absolvieron, sí, que es el que dio la orden, cómo es que queda absuelto. No he seguido los pormenores del juicio. Claro. No sé por qué razón, pero me da bastante bronca. Claro. O sea. Bueno, tenemos otra noticia que es el lanzamiento, que era la noticia que arrastramos de la semana pasada. ¿Te acordás que? Ah, no, yo sí. Lo hice yo y dije que quedaba para esta semana porque no entraba en el tiempo. Y es el lanzamiento de la campaña nacional contra la violencia institucional en Córdoba. Y justo acontece un hecho en esta semana, o se destapa un hecho que tiene que ver con esto, ¿no? La cárcel de Bower, que ahora vamos a leer algo. Dijeron que la transformación que vive el país permite discutir sobre la necesidad de implementar una seguridad democrática. Perón decía que la economía era un tema demasiado complejo para dejarlo en manos de los economistas. Lo mismo decimos nosotros, la seguridad es un tema muy serio para dejarlo solo en manos de la policía. Aseguró Grosso, durante un acto celebrado en el auditorio de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. El dirigente insistió: así como la justicia en términos de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad ya forma parte de nuestro pacto social, necesitamos construir una seguridad democrática que sea parte de nuestros acuerdos fundamentales. Tenemos que construir un entramado de organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, culturales, que nos permitan articular en el barrio, en la escuela y en todos los ámbitos el control social sobre la fuerza de seguridad. Hay que instalar el tema, articular una demanda de seguridad, pero democrática, destacó. En el mismo sentido, el dirigente remarcó que este es el mejor contexto político en el que podemos dar esa discusión. porque desde hace más de 9 años la política de memoria, verdad y justicia de derechos humanos es una política de Estado. Como dijo la madre de una víctima, si en este país hubo un hombre, Néstor Kirchner, que se animó a bajar los cuadros de los milicos del colegio militar y enjuiciarlos, como nosotros no nos vamos a animar a cambiar la policía de nuestros pueblos, enfatizó el diputado. Sentado a la par de la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, Grosso criticó la demagogia punitiva, porque la realidad es que las leyes Bloomberg solo hicieron que las cárceles estén llenas de pobres, no que haya menos delitos. Hablamos de eso, sí, cuando hablamos de las penitenciarías. Fue bastante extenso. Sí, y la réplica de esas leyes serían el Código de Falta de Córdoba y la Ley Petri, que votaron en Mendoza hace poco. Mira vos, Córdoba y Mendoza, hace poco. En esa provincia pasará lo mismo. Dichas normas solo harán que los sectores populares terminen en la cárcel. Y sabemos qué clase de cárceles, no en unas modelos, manifestó el dirigente. Como acá tenemos, acá en Dolores tenemos una cárcel modelo, que aparentemente está trabajando bien. Por su parte, Pietra Gala expresó que es muy importante hablar de violencia institucional en Córdoba, donde ningún pibe puede caminar por las calles con su novia, con una amiga por el centro, porque tiene la amenaza constante de ser llevado a una comisaría por el solo hecho de querer caminar por su ciudad. Al viajar por el interior nos preocupa particularmente la no sanción política de la violencia institucional que pueden llegar a cometer las fuerzas policiales o de seguridad. Debemos tener la convicción de que ante estos hechos tiene que estar el poder político sancionándolo, subrayó el diputado. Bueno, y sí, acá en el interior te digo, no sé si lo comentamos al aire, creo que lo comenté con vos mientras veníamos, pero el novio de mi hija, que estudia en el SENMA, sale de la escuela, va todos los días, no se lleva ninguna materia, o sea, un pibe que estudia secundario en la noche. Lo siguieron 3 tipos y él pensó, bueno, me van a afanar. Él pensó que lo iban a afanar, o que claro, lo iban a, porque ya le pasó a veces que le quitaron el celular, que, como tiene el pelo sí, medio larguito, así sí, medio onda emo. Claro. Portación de rostro. Claro. Lo siguen 3 tipos y él empieza a caminar rápido, a cruzarse de una vereda a otra, le da un poco de miedo, obvio. Y en un momento ya ve que no va a poder eludirlos. Entonces uno se le para adelante y 2 se le ponen atrás. ¿Y de dónde venís? Y de la escuela, vengo de estudiar. A ver, ¿vos fumás marihuana? No fumo marihuana, vengo de estudiar en la escuela. A ver, le olieron las manos, aparte de que lo revisaron. Le olieron las manos, es una cosa intimidatoria, un pibe que salía a las 11 de la noche de estudiar. O sea, es rubio clarito. Claro, no es rubio, no tiene ojos azules, no, ni tiene pelo cortito y... Bueno, no creo que eso tenga nada que ver. No. Y además, escúchame, venís a estudiar, te tienen que estar oliendo las manos. No saben, yo me cansaba de ir a la policía diciendo dónde es que se vende la droga. Obvio que no. A esas personas no los van a ir a buscar nunca. Cuando en Rosario íbamos desde el barrio a decir dónde estaban vendiendo la droga, nos decían, sí, pero a ellos no los podemos tocar. Claro, con ellos... Hay que agarrar al más chico, al pelagato, ¿viste? Y hacer como que haces algo. Tengo lo que pasó en la cárcel de Bower, hablando de violencia institucional, que torturas. 2 guardias fueron detenidos, imputados. Esto no es en el 76, ¿eh? No, ahora. No, la mano de obra sigue ocupada. Ahora, el 16 de octubre, 2 guardias de la penitenciaría de Bower fueron detenidos por torturar y picanear a un interno. Al parecer, los guardias encerraban al hombre de 43 años en el horno de la panadería, le ataban las manos y pies con cables, además lo picaneaban en manos y nudillo. El informe médico sobre los daños sufridos por el interno fueron la clave para lograr la detención de los 2 trabajadores. Sí, mira, pusieron trabajadores. Los guardias fueron imputados por severidad agravada y vejámenes ilegales agravados. Bueno, si esto no los detienen para nada, fíjate lo que se castiga. Tendrían que ir preso un buen tiempo, ¿no? Me quedé pensando en eso. Para castigar al que hace daño y... Bueno, no sé si nos quedan noticias para pasar o vamos a un tema y... Vamos a un tema, así no aburrimos tanto con nuestras voces. Dale.

como para comentarlo, ¿no? Dice así, 12 de octubre de 2012. Quizás habría que aclarar que él es de... Él es francés, claro, tiene que ver con lo que él escribió. Y dice, 12 de octubre de 2012, a 520 años del descubrimiento de América. Por muchos en América del Sur es un día de luto, marcando el inicio del más grande genocidio que sigue hoy día todavía. Me acuerdo que en Francia me enseñaron que fue una gran hazaña y un inmenso progreso para la humanidad. Me acuerdo de chico de haber soñado con las misteriosas ciudades de oro. Era un dibujo animado que seguía la aventura de unos niños en la conquista de Pizarro y Cortés. A veces me pregunto qué parte de responsabilidad puedo tener yo en este desastre humano. Al fin y al cabo, nos hemos adueñado de un campo a través de una compra legal que era territorio de los indios comechingones. ¿No somos entonces iguales que los conquistadores que vinieron a aprovecharse de riquezas ajenas? ¿Que sea una operación legal realmente nos da el derecho de instalarlo sobre una tierra que en principio fue robada? Es decir, el hecho de que la conquista española y la campaña al desierto hayan terminado hace mucho y que los estados y propiedades se institucionalizaron, ¿realmente nos diferencia de los conquistadores y nos hace igualmente cómplices de este genocidio? De hecho, el que se aprovecha de un bien robado también es culpable en nuestro sistema de justicia. Me pregunto también, ¿cómo tantos amigos y conocidos argentinos condenan tan fuertemente el festejo de la fecha de desembarco de Colón en el Caribe, si gracias a ese acontecimiento pudieron emigrar a estas nuevas tierras, ellos o sus antepasados? Tantas preguntas y dudas y sentimientos encontrados que me rondaban por la cabeza sin poder encontrarle respuesta, salida o sentido. Continúa diciendo, la solución a estos dilemas, curiosamente me vino hace unos días a través de un video de Krishnamurti. En este video el maestro empieza por exponernos mucho de los problemas que padece la humanidad. Después nos explica claramente que estos conflictos son reflejo de nosotros mismos y termina haciéndonos la pregunta crucial respecto a nuestra condición humana. Sabiendo que los problemas que veo en el mundo es reflejo de mí mismo, ¿qué hago como ser humano para ayudar a la humanidad? Y él pone, creo que ser consciente es un buen comienzo y ya me cuesta mucho. Parece una reflexión piola desde otro punto de vista distinto a lo que comentamos siempre con respecto a la época de la conquista y que por lo menos yo me he hecho la pregunta varias veces. Cuando hablamos de devolver las tierras y todo, uno se encuentra en habría que devolverle todo en Sudamérica. En realidad tendríamos que irnos todos. Qué pregunta, ¿no es cierto? Yo, aunque comentamos antes de venir, mientras leíamos el texto, mientras preparábamos el programa, lo de Krishnamurti, yo quiero que tu amigo francés me preste el video de Krishnamurti, porque a mí Krishnamurti me gusta. Y ahí nos diferenciamos un poco con Ramón y empiezan las polémicas. Pero bueno, vos que lo ves en la plaza, se lo pedí, me lo prestás y después... Bueno, dale, le agradecemos a Mark y Lu que mandaron el escrito y... Un beso. Bueno, escuchemos otro tema mientras preparamos el tema del final del programa. No, el Premio Nobel de la Paz. Dale. No con la china, pago cuatrigo. Bye. desamor desencuentro, oh, a get ya la nalo con minera, con onata ganada, infancia pobre, cinco siglos igual. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Escuchamos recién Cinco Siglos Igual por el dúo Tonolec. Y ahora queríamos hacer, bueno, nos llegó un artículo de Sergio Ortiz, que es el compañero de Irina Santisteban, que es secretaria general del Gremio de los Judiciales en Córdoba, con quienes, con ella y con Sergio nos conectamos a partir de haber ido al encuentro de organizaciones de derechos humanos hace ya un año, ¿no, Ramón? Sí. Y bueno, nos suele mandar material los dos, Irina y Sergio. Y el artículo este de Sergio, que firma como Emilio Marín, en realidad cuando hace notas para los diarios, hace referencia al Premio Nobel de la Paz, que se entrega ahora el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y que así como le tocó a Barack Obama, bueno, ahora le va a tocar a la Unión Europea en premio a no sé qué. Nada que ver con Krishnamurti, ni Gandhi, ni nada de eso. Bueno, y hace algunos, tiene algunos comentarios que están buenos, que seleccionamos, que acortamos un poco debido a que ya se nos acaba el tiempo, y no queríamos irnos sin leer. Bueno, lo que hemos... Dice, es como es acerca del Premio Nobel de la Paz, dice, ¿cuál paz? Ese es el título. Dice, sí. Capaz que Eduardo Galeano pensaba en estas contradicciones nórdicas cuando escribió su libro Patas Arriba. La escuela del mundo al revés. Los países que más armas venden al mundo son los mismos que tienen a su cargo la paz mundial. Y cabría agregar, y encima reciben el premio a la paz. Dice, los que premiaron a la Unión Europea, que dicen que hoy no hay asomo de guerra entre Alemania y Francia y que antes hubo tres, es cierto, aunque nadie podría asegurar que la actual crisis capitalista no degenere en futuro hacia una guerra interimperialista, ya que Alemania es la que está lucrando con el desastre, ¿no? El argumento es sofista, con ese criterio deberían premiar al decadente rey Juan Carlos, porque hoy España no asesina a millones de pueblos originarios en las minas de Potosí. O distinguir a Estados Unidos, porque ya no hay allí guerra fratricida entre el norte y el sur. O darle el premio a Benedicto XVI, porque Roma ya no mantiene la vieja Inquisición y no refuta que la Tierra es redonda y se mueve en torno al Sol. Habría que darle a ello también, ¿no es cierto? La Unión Europea es una creación política poco pacifista. En 1996, con la Plataforma Común, que recordó a Tilio Borón, apoyó el bloqueo norteamericano contra Cuba, como un eco de la ley Helms-Burton. El cronista recuerda que en el 99 los países de la Unión a través de la OTAN fueron los agresores de Yugoslavia, a la que bombardearon, devastaron y desintegraron con la excusa humanitaria de Kosovo. Operaron como socios activos de Estados Unidos, dirigido por Bill Clinton, uno de los que aspiraba al Nobel de la Paz 2012. Quizás deba esperar solo un par de años para tenerlo él o su esposa. La Unión Europea intervino en guerras de Bush contra Irak, Afganistán, continuadas por Obama, el que ya ahora es Nobel de la Paz. Y en estos lugares se exterminó a centenares de miles de personas, en su mayoría de la población civil. Dos días antes de conocerse la premiación, el 9 y el 10 de octubre pasado, la OTAN realizó una cumbre en Bruselas para analizar su campaña en Afganistán. Fue presidida por su secretario general, el danés Anders Fogh Rasmussen, sí. Otro de los extasiados por el anuncio del Nobel. En la reunión se reafirmaron los planes para que el Pentágono y la OTAN ganen esa batalla mediante la ISAF, Fuerza Internacional de Seguridad y Asistencia en Afganistán, de 180.000 soldados. Los bombardeos de la OTAN contra aldeas afganas causan muchos muertos y daños colaterales que también se popularizaron en Irak. Incluso en Pakistán hay muchas víctimas por los misiles disparados por los drones no tripulados. La ISAF, Fuerza Internacional de Seguridad y Asistencia en Afganistán, está conformada por 50 países, entre ellos toda la Unión. Su jefe es el general estadounidense John Dulles, que no sé cómo se pronuncia, que por sus méritos pasará en los próximos meses a ser el comandante en jefe de la OTAN con base en Mons, Bélgica. Reemplazará allí al almirante James, estos apellidos, Stavridis, quien en el 2007 era el mandamás del Comando Sur con base en la Florida. Como se ve, nada se pierde, todo se transforma en el generalato norteamericano de la mano de sus aliados europeos, tan beatos que han sido coronados con el Nobel. Esa Unión Europea, vale la pena refrescarlo, es la que avala la usurpación británica de las Islas Malvinas. El Tratado de Lisboa del 13 de diciembre de 2007, firmado por los socios del bloque, registró en un anexo a las Malvinas como pertenecientes al Reino Unido. No hay que dar lugar a malas ideas. A ver si el Comité Noruego premia el año próximo a Isabel II con el argumento de que Londres no entró en guerra con Berlín en los últimos 68 años y que mantuvo la paz con Buenos Aires desde 1982. Nunca se sabe. El consuelo es que con el sistema 3x1 en el 2013 le tocaría a uno de los buenos. Sí. Está buenísimo. Está, ¿viste? Está el manejo bien, de la ironía me gusta mucho. Sí. Sí. Igual creo que los buenos que van tomando el premio lo único que hacen es validar los tres malos que le tocan, porque es el mismo análisis que hacíamos la otra vez. Ese bueno termina validando los otros tres que no se lo merecen, que nadie creería que se lo merecen, digamos de otra manera, ¿no? Así es. Bueno, gracias Sergio por el escrito, realmente nos salva esto de tener internet, que podamos leer las cosas que escriben otros. Las cosas que piensa otro. Bueno, nos vamos, Mónica. Nos vamos. Hasta el miércoles que viene. Gracias por todo. Nos vamos con un temita musical.